El martes 14 de febrero vuelve La Búsqueda a Radio Ciudad en su undécimo año en el aire. La Búsqueda es ciencia en la radio, un análisis sobre la actualidad científica y las tensiones entre conocimiento, política y poder. Este año dedicamos 2 horas semanales para conocer y reflexionar sobre la ciencia. Noticias, columnistas, invitados, entrevistas. Con la conducción de Antonio Mangione y Tita Sarandón. Producción Vanina Brito. Todos los martes de 20 a 22 por FM Ciudad 98.9.